necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Retomamos los vuelos en este 2024 con muchas ganas de seguir aportando nuestro granito de arena como un contrapeso más frente al aparato mediático de desinformación con el que el sistema establecido nos trata de bombardear cada día. Dentro de la red de medios de contrainformación ya sabéis que el pájaro observador forma parte de Radio Argallo, la radio libre que venimos construyendo en Cantabria desde hace casi ya 5 años, y que a su vez Radio Argallo forma parte del movimiento de radio libre del Estado español. Entre ellas se encuentra Radio Almaina, la radio libre de Granada, con quien hemos hablado en esta ocasión a través de un compañero de la radio y al hilo de la campaña Radio Almaina no se calla. Esta campaña está siendo una respuesta a la negativa de la Junta de Andalucía a conceder una licencia de emisión a esta radio libre. Y en ella, además de la amplia respuesta mediática que están desarrollando, se encuentran en un proceso judicial poniendo en jaque a la propia Junta de Andalucía. Todo ello en un contexto en el que la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual 13/2022, de ámbito estatal y que entró en vigor el 7 de julio de 2022, abrió un proceso para que las emisoras de radio locales sin ánimo de lucro, como son las radios libres, que ya estuviesen emitiendo, pudieran solicitar una licencia. Esta normativa estatal debe de ser aplicada por cada comunidad autónoma y en este proceso Radio Almaina se ha encontrado con una negativa por parte de la Junta. Antonio, el compañero de Radio Almaina con quien hemos hablado en esta ocasión, nos explicará con detalles todo el contexto, la estrategia que están siguiendo, lo que esperan conseguir y cómo podemos apoyar a la campaña. En la segunda parte del vuelo regresa a la sección El Ventarrón Especulativo, con Carmen y Miguel de los colectivos vecinales afectados por los polígonos eólicos y en defensa del territorio. Una sección con la que nos informan de estas problemáticas y nos mantienen al día de las novedades que van teniendo lugar, haciendo frente con ello al enorme proceso de desinformación mediática al que se nos somete semana a semana desde los grandes medios de comunicación. Aprovechamos para mandar un saludo y un abrazo a toda la audiencia de Radio Argallo, Radio Almaina, Radio Bronca, Radio Espiritrompa, Radio Topo, Irola Irratia y Radio Cuca, radios libres que reemiten nuestros vuelos, así como a todas las personas que nos escucháis a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Bueno, y hecha esta pequeña introducción, vamos a calentar motores con un buen chute de flow y a continuación entraremos en materia. Así que, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. ¿Qué es lo que molesta a los pobres su pobreza? ¿Qué es lo que molesta a los pobres la protesta? A mí me molestan los nobles la realeza y que esta gentuza se quede en tu riqueza. Nos están callando y de la inmundicia florece una extrema derecha diciendo estupideces. El mundo en caos y ellos lo dominan, tú sentado escuchando sus mentiras. Y es que van de nobles, por supuesto de decentes, se coran con los buenos y son inteligentes. No es que sea un gurú, tampoco el visionario, solo que esa gente nos jode en el vecindario. Malditos hijos de narcotraficantes, son los ricos, se llaman magnates, en realidad mangantes. Y esto es delirante, la justicia no es igual si no portas diamantes. Siempre hay sirvientes que por ellos disparan, no piensan, no, la orden no es cuestionar. A la policía ya sabes que está de su parte, si no pregunta al facha que es el comandante. ¿Y qué es lo que molesta a los pobres su pobreza? ¿Qué es lo que molesta a los pobres la protesta? A mí me molestan los nobles la realeza y que esta gentuza se quede en tu riqueza. Gracias mamá, no supiste enseñar que para la lucha nos tenemos que juntar. Ya lo sabe papá, no nos van a silenciar, aunque nos quieran criminalizar. Mi pana, no se paran de multiplicar, sí, de esas cucarachas que no paran de insultar. Su discurso de odio que repiten, repiten, lo mejor será que vos se legalice. ¿Y qué es lo que le explico? Si ya lo sabe mi hijo, si ese partido pues protege a los ricos. Y orden judicial, si solo por pensar. Si me amordazas, no puedo gritar. Si me maniatas y no puedo luchar. Nos pisotean y no puedo respirar. Si no me das trabajo, no puedo aportar. Si me quitas la casa, tendré que ocupar. ¿A qué esperas? Pues empieza a disparar. ¿Qué es lo que quieren? Si no puedo respirar. Si, ¿qué es lo que quieres? ¿Me quieres matar? Pues ya no voy a correr, me cansé de escapar. ¿Y qué es lo que molesta a los pobres? Su pobreza. ¿Qué es lo que molesta a los pobres? La protesta. A mí me molestan los nobles, la realeza. ¿Y qué está? En Rusia se queda en tu riqueza. ¿Y qué es lo que molesta? Escuchabais Los Pobres, la Pobreza, canción de la banda de rap Cucarachas Extranjeras, la cual presentará su primer disco llamado Ceviche de Hostias el próximo sábado 27 de enero en la Asociación Cultural Octubre en Torrelavega. Bueno, pues vamos a escuchar ya la entrevista que hemos hecho a Antonio, compañero de Radio Almaina, sobre la campaña que está moviendo Radio Almaina No Se Calla. Así que, dentro, entrevista. Hola. Hola, buenas. ¿Antonio? Sí. Muy buenas. Muy buenas. Como os habíamos comentado, os queríamos hacer esta entrevista para contribuir un poco a la difusión de la campaña Radio Almaina No Se Calla. Uh-huh. Y bueno, en primer lugar, así para iniciar un poco la entrevista, si te parece volver a contextualizar, nos podrías comentar un poco la trayectoria de Radio Almaina. Hace unos años, en 2020, ya entrevistamos a un compañero que nos estuvo contando en el programa 41 del Pájaro Observador, nos estuvo contando un poco sobre la historia de Radio Almaina, pero bueno, un poco por refrescar, si te parece empezamos por ahí. Claro, claro, sin problema. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esta entrevista. Esto es uno de los pilares que tenemos para el tema, para difundir ahora el tema de la campaña que estamos haciendo, y no viene muy bien que nos entrevistéis, y ya van unas cuantas entrevistas en varias radios libres y comunitarias que hay en el Estado. Sobre la trayectoria de Radio Almaina, el programa al que hace referencia yo no lo he escuchado, posiblemente daba una información más completa, más que nada porque yo entré en Radio Almaina un poco después, unos años después de que empezara, pero bueno, básicamente por hacer un resumen, Radio Almaina empezó al mismo tiempo que se estaba dando el tema del 15M, recordemos, en el 2011. Bueno, de hecho las primeras retransmisiones fueron sobre el 15M, sobre lo que estaba ocurriendo aquí en Granada, como en otros muchos puntos del Estado. Y nada, ese mismo año, en el 2011, es cuando se empezó, pues al poco tiempo ya se montó la web, que si estáis en la web, radioalmaina.org, podéis ver que las primeras entradas son de ahí, del 2011. Se empezó a transmitir, bueno, pues otros eventos, digamos, que si huelgas generales, que hicieron retransmisiones especiales, tal. A finales de ese mismo año ya se empezó con el tema de la FM, de una forma bastante precaria, pero ya está funcionando. O sea, llevamos en la FM desde, pues eso, 12 años, algo más de 12 años. Y desde entonces, nada, digamos que se ha ido creando una especie de red junto con el resto de movimientos sociales, porque básicamente nos consideramos un movimiento social más en la ciudad de Granada, ya que nuestro cometido concreto es ser un altavoz del resto de movimientos sociales de Granada, de provincia y a veces ampliamente de Andalucía también. Entonces, claro, se va tejiendo esas redes y se va intentando que el resto de movimientos sociales usen la radio como una parte de su estrategia comunicativa. Digamos, pueden tener sus redes sociales, pueden tener su página web, pueden tener su lo que sea, pero también dejar claro que el tema de que podamos emitir, de que estemos emitiendo por FM, le va a dar un altavoz a otro sector de la población, creemos que bastante más amplio, la FM es mucho más abierta que lo que puede ser Internet o tal, en cuanto a que no es una burbuja, es algo que tú puedes encender un transistor y ahí está la radio, sin más. Entonces eso es lo que se viene haciendo desde entonces. Desde luego ha habido muchísima vinculación, y bueno, ya no solo con movimientos sociales, sino también con, digamos, inquietudes pues culturales, políticas, sociales de la ciudad, provincia, comunidad, que no aparecen en medios comerciales o institucionales, o que sí aparecen, pues ser sepultadas por otra cantidad de noticias, digamos, entre comillas, que son la basura que conocemos a día de hoy. Vale, en la anterior entrevista que hicimos en 2020, Hablamos un poco, el compañero nos compartió un poco de estas vinculaciones en los inicios, ¿no? Incluso habló de cómo hubo un impulso también incluso económico por parte de un movimiento ecologista. No sé si nos podrías un poco llevar un poco a las vinculaciones un poco más recientes. Ahora mismo algunos ejemplos que te puedan venir a la mente de vinculaciones actuales o recientes que estéis teniendo con movimientos sociales de la zona. Sí, claro. Vamos a ver, digamos, a nivel, los movimientos sociales colaboran de muchas maneras. O sea, hay una forma muy importante y que desde luego siempre somos muy cansinos. Esto hay que recordarlo, somos muy cansinos, siempre hay que ser muy cansinos. O sea, a día de hoy, por lo que estoy viendo en la web ahora mismo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahora mismo hay 10 colectivos que están directamente apoyando económicamente el proyecto de Radio Almaina. Como es Derechos Humanos, como son varios sindicatos, como es Ortigas, como es, bueno, varias asociaciones y colectivos que están apoyando directamente. Aparte de esto, bueno, siempre les insistimos, a veces con mayor o menor acierto, a veces con mayor o menor éxito, que estos colectivos, estos movimientos sociales participen en la radio de la forma que puedan. Puede ser haciéndoles entrevistas para programas que hacemos en la radio, puede ser para que hagan cuñas, anunciando lo que vayan a hacer, la manifestación, la concentración, el acto o la charla, el acto que vayan a hacer. También a través de un programa que tenemos que se llama Radio Costelera, que se dedica precisamente a recoger charlas, presentaciones de libros, cosas que se hagan en la ciudad. Ahí los movimientos sociales están muy presentes porque se recoge eso y se emite para la gente que no haya podido asistir a esos actos. Entonces, bueno, a día de hoy yo creo que hay una vinculación bastante fuerte. Lo que pasa es que, como siempre, yo personalmente creo que se queda corta, creo que podría ser más. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo de siempre. Vuelvo otra vez, hay que machacar mucho a la gente de que esto tiene que ser otra estrategia comunicativa más. No quiere decir que dejen de lado todo lo que estén haciendo propio, de web, de tal. Aquí yo lo siento, tengo que nombrar específicamente a la gente de Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, que me parecen un ejemplo de estrategia comunicativa, porque están en todas partes. O sea, tienen su web, tienen sus redes sociales, aparecen en la radio, aparecen en todas partes. Y eso, básicamente, para un movimiento social a día de hoy, creo que es lo que hay que hacer, es llegar a todas partes. Porque si solo, digamos, publicas tus cosas en Twitter, pues le va a llegar a la burbuja que ya tenga antes. Eso no le va a llegar a nadie nuevo. Y bueno, algunos contenidos concretos que hemos estado viendo que habéis ido difundiendo desde Radio Almaina. Por ejemplo, recordamos la radionovela en torno a la APA, que sí, movisteis. También en los últimos tiempos una serie de programas específicos en torno al conflicto del pueblo palestino. No sé si hay algún ejemplo más que te venga a la mente así, o alguna recomendación que nos podáis hacer un poco para la audiencia, para que busquen un poco en vuestra página web dichos contenidos. El que viene, además, lo tengo fácil porque, por ejemplo, de un programa que se llama Ya no estás sola, que viene de la gente de Desahucio Granada y de Grupo Transmedia de Desahucios. Uh-huh. Es una radionovela preciosa, preciosa, que la gente la escuche. Son unos pocos capitulitos, quiero decir, esto es un trabajo inmenso que llevan con, creo que son tres o cuatro años que se han tirado haciéndolo, pues coordinar a muchísima gente y para que puedan hacer esta radionovela, y ya quedamos eso un poquito, pero que merece mucho la pena escucharlo, es una joya. Luego, recientemente, pues unos compañeros empezaron a hacer con el tema del genocidio que está ocurriendo en Palestina, más o menos del Estado de Israel, pues empezaron a hacer programas especiales, en principio en colaboración con Ídola Irratia de Bilbo, y a partir de ahí comenzó, digamos, un proceso en el que cada vez se iba sumando más gente a esos programas, cada vez iba entrevistando a más gente. Uh-huh. y llegó un momento en que ya empezó a haber una colaboración con BDS Granada, con el momento de boicot, desinversión y sanciones de Granada, que al final ha llegado a que un integrante de BDS haga su propio programa, que es el SOS Palestina, eso que lleva un poquito tiempo, llevará 2 o 3 meses, poquito tiempo, y que está ahí presente en la radio. A partir de ahí, pues también está, pues, por ejemplo, La Plaza de Mi Pueblo, que es un programa que lo hace directamente CNT Granada, ¿vale? Uno de los sindicatos que hay en la ciudad. Hoy desde aquí, que siempre tiene una gran presencia de gente de Ecologistas en Acción, de gente de CGT también, de gente, bueno, con el tema también de luchas sindicales y tal. Lo último así que ha entrado es Sobrevivir al Descalabro, por ejemplo, que es un programa sobre el tema de crecimiento y tal, que supongo que mucha gente lo conocerá, puede que muchos oyentes que tengáis lo conozcan, porque son los vídeos que están en la web Sobrevivir al Descalabro. Pues hemos llegado a un entendimiento entre Radio Almaina y Sobrevivir al Descalabro para darles un formato un poco más radiofónico y ponerlo, y la verdad es que creo que han quedado bastante chulos y estamos animando al resto de las radios también a que los retransmitan. Esto va con interés propio, porque eso, yo soy uno de los que se encarga de este trabajo. Entonces, bueno, sí, claro, ahí está, hay bastante vinculación, y lo que digo, para mí realmente cada colectivo, cada movimiento social debería estar haciendo su propio programa, pero claro, entiendo que también esto requiere tiempo, requiere dedicarle esfuerzo y que esto va pues poco a poco. Pero desde luego, para mí el objetivo sería muy claro, sería ese, que hubiera muchos más programas propios de los movimientos sociales de la Dainos. Cogí al toro por los cuernos y le enseñé a amar. Cogí al que estaba preso y aprendió a perdonar. Todos pecadores, mundo de traición, ánimo de lucro, devastación, sin sabores. A la mierda las prisiones, pura reinserción. Díselo al psiquiatra, esa enfermedad tiene cura. Una pastillita y vuelta a la estructura. Sociales, ciencias mentales, manipulaciones, ideas triviales. Todo en su cajón, todo tiene un orden, no lo eliges tú. Pautas mundiales, inmigrantes sin papeles, sin identidad, sin nombre. Nada que perder, ¿a qué teme? Tú pierdes tu trabajo y entras en depresión. Esto no se sostiene. Mala educación, mala vida, mala sensación, mal camino. ¿A quién vas a echarle la culpa? Edipo rey huyendo de su destino. Todo vuelve y te asusta. Permíteme que te confunda. Economía sumergida porque la mierda flota y abunda. Esto es pa' la marabunta. Solo regalo mis tetas si te involucras. Toma, viva hasta la tumba. Ya me enterró 10 horas en la ofi pa' que mi jefe presuma. El sueldo bien, el curro bien. Y tu vida privada que le follen, no le zurzan. Yo Uma Thurman, tú Katy Perry, yo en chándal. Y bueno, pasando un poco allá a la campaña, Radio Almaina no se calla. Quizá para iniciar podemos hacer un pequeño resumen de esta nueva ley audiovisual y cómo afecta a las radios libres, en especial en este caso a Radio Almaina. Sí, vale, pues bueno, sí, vamos a ser breves con eso porque sí, porque el tema legal es muy aburrido, es muy cansino, entonces vamos a ver. Veríamos primero una ley que era del 2010, una ley audiovisual del 2010 que se garantizaba el espacio de las radios comunitarias, en este caso comunitarias, incluiría libres y comunitarias, pero no se desarrolló un reglamento para que eso se hiciera efectivo, que cada una de estas radios tuviera su licencia de emisión. Entonces ahí estábamos, digamos, en una situación de alegalidad. Teníamos derecho a estar en el dial, pero no teníamos licencia de emisión. La ley que ha salido en el 2022 es la que viene a cambiar esto, por fin. Estamos hablando de muchísimos años, y hay radios libres que llevan 30 años emitiendo en esta situación de alegalidad, de precariedad, digamos, y de vulnerabilidad, porque el Estado básicamente no se ha dignado a desarrollar el reglamento que tenía que desarrollar. Pues esta ley del 2022 ya ha venido a sacar este reglamento, que es una disposición transitoria, digamos, por la que te puedes acoger a esta ley para conseguir esa licencia. Esta disposición marca unos cuantos requisitos que son muy fáciles, muy sencillos y muy tal. Son que sean radios locales, con un presupuesto que no puede exceder cierta cantidad, que en Radio Almaina no llegamos, y la Radio Libre de todo el Estado, te digo yo, que entre todas ni siquiera llegamos. Tiene que tener contenido de proximidad, tiene que estar abierta a la comunidad, y luego los requisitos eran que llevara al momento de publicación de la ley, a final del 2022, que llevara 5 años emitiendo y que no hubiera producido interferencias en otras radios, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros cumplimos todo esto, pero más que de lejos. O sea, lleva 5 años emitiendo, llevamos 12 años emitiendo. ¿Que no hayamos producido interferencias? No, obviamente no hemos producido interferencias. O sea, en una situación de vulnerabilidad no nos vamos a poner a hacer el tonto y pisar a otra radio. No, siempre hemos tenido un cuidado exquisito en no hacer en no hacer eso. Pero aquí, bueno, en su momento rellenamos todos los papeles a finales del año pasado, el 2022, los echamos y, bueno, esperábamos que no hubiera ningún problema. Pero al poco tiempo ya sí llegó un problema. La Junta nos dijo que no aceptaba la solicitud porque en mayo del 2018 habíamos cambiado de centro emisor y de frecuencia. Habíamos pasado del 107.1 al 88.5, que es donde estamos actualmente. Y dicen que ese cambio significa que ya los años que llevamos ya no eran, la emisión ya se había interrumpido. Bueno, esto es mentira. Esto es abiertamente mentira y lo podemos demostrar. O sea, nosotros el mismo día que cambiamos de un sitio a otro, que nos fuimos de un domicilio donde estamos al centro emisor, ese mismo día se está emitiendo. O sea, la interrupción fue nada. Estamos hablando de menos de 2 horas. Eso es una tontería que se han sacado de la manga. Y la otra cosa que dicen es que no podemos demostrar que no hayamos producido interferencia en otras radios. Cosa que dices, vale, ¿cómo demuestras algo que no has hecho? Para más inri. Además, esto es algo que si la Junta de Andalucía contacta con el organismo competente, que es la Secretaría de Estado de Telecomunicación, le van a decir, cosa que hemos hecho nosotros también, y ahí le van a decir, no, esta gente no tiene ningún expediente abierto, esta gente no se le ha denunciado nunca por producir interferencia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí lo que estamos viendo es que de una forma burocrática, civilina, la Junta de Andalucía básicamente lo que está intentando es acallarnos. Esto es un caso de censura política, claramente. Es un caso de que la forma que han visto, es que la forma que han hecho ha sido bastante cutre, ha sido bastante mal hecha. No sé su departamento legal cómo lo llevará, pero están intentando acallarnos, están intentando que no consigamos licencia. ¿Por qué? Porque una vez que termine esta disposición transitoria, las radios que no tengan licencia ya no van a estar en una situación alegal, ya van a estar en una situación ilegal, con lo cual tendrían que dejar de emitir bajo la pena de gran multa que te puede caer y con presupuestos que te manejamos nosotros ni de lejos podemos hacer frente a esas multas. Entonces esta es la situación que hay hasta el día de hoy. Y bueno, desde esta situación actual, ¿qué perspectiva un poco, por un lado, para que una radio libre llegue a conseguir una licencia como lo que se ha intentado desde Radio Almaina y hasta ahora no se ha conseguido? Y por otro lado, para si no se consigue esa licencia, que se pueda seguir emitiendo en FM las radios que ya emiten o que otras nuevas, como puede ser el caso de Radio Argallo, ¿no?, que en un horizonte aspira también a llegar a la FM, puedan llegar a conseguirlo. Vale, claro, ahí hay muchos temas. O sea, por un lado, el tema de esta ley, esta disposición transitoria, claro, está afectando a muchas radios libres y comunitarias de todo el Estado. Sabemos, por ejemplo, que tanto en Cataluña, como en el País Valenciano, como en Euskadi, las radios libres que con las que tenemos más relación, sí les han aceptado la solicitud. O sea, eso ha ido para adelante. Como esto depende de cada comunidad autónoma, vale. Aquí en Andalucía sabemos de radios comunitarias que también les han aceptado la solicitud, con lo cual está bastante claro el sesgo de hacia dónde va. Nos parece bastante importante el tema de obviamente pedimos apoyo y ahora después hablaremos de cómo podemos que la gente pueda apoyarnos en esta situación en la que estamos, pero me parece especialmente importante de cara a, no sé, pues por ejemplo sabemos que en la Comunidad de Madrid, sabemos que, bueno, en nuestras comunidades autónomas el proceso todavía no ha terminado porque lo que digo va por comunidades, van cada una a diferente ritmo y si queda en un juicio, claro, bueno, si queda no, cuando quede, porque estoy convencido de que este juicio, una demanda que le hemos puesto a la Junta de Andalucía por contencioso administrativo, estoy convencido de que lo vamos a ganar. Eso le va a mandar un mensaje bastante claro a las comunidades autónomas de, a ver, no, esta ley está hecha para regularizar la situación de todas estas radios que llevan emitiendo todo este tiempo y no pueden sacarse, como está haciendo la Junta de Andalucía con nosotros, nuevos requisitos más restrictivos de la manga. O sea, la comunidad autónoma lo único que tiene que hacer es recoger la solicitud y las que cumplan pasárselas al Ministerio correspondiente en Madrid. Eso por un lado, con respecto a las radios que ahora, claro, pues como estás diciendo, por ejemplo, Argallo, que lleva menos de 5 años, ahí realmente no sé muy bien cuál es la situación y cuál va a ser la situación. Desde luego, Sí tengo claro que la FM es un espacio público, y como espacio público, los colectivos, los proyectos, como somos las radios libres y las comunitarias que estamos funcionando en diferentes partes del Estado, tenemos derecho a tener acceso a ese espacio público. No va a ser solamente de radios comerciales y de radios institucionales. Te digo que por mucho que haya salido esta ley y tal, claro que afecta a este tipo de radio, si el día de mañana una radio comercial quiere empezar, le compra la licencia a alguien que esté emitiendo y puede seguir emitiendo sin ningún problema legal. Con lo cual, las radios que a día de hoy, libres y comunitarias, que llevéis menos tiempo, yo supongo que en algún momento tendrán que volver a publicar algún tipo de disposición transitoria para hacer este proceso de nuevo. ¿Cuándo o cómo lo harán? No lo sé. En este han tardado bastante tiempo, como decía, desde el 2010 hasta el 2022 han tardado 12 añitos en darse cuenta de que esto no lo habían hecho bien, con lo cual puede que tarde tiempo la historia. Y una vez más, depende de las comunidades autónomas. Aquí sabemos que nosotros empezamos a emitir en el 2011, en el 2013 nos llegó una carta de la Junta de Andalucía diciendo, reconociendo de facto que estábamos aquí, que sabía que estábamos emitiendo y tal. No sé en vuestra comunidad cómo irá la cosa. Sabemos que, por ejemplo, en su momento en Galicia, pues gente de compañera de allí tuvieron problemas con esto también, pero luego pudieron solventarlo. Es todo una nebulosa porque estamos hablando de procedimientos administrativos que no es que sean transparentes, precisamente. Entonces, lo siento muchísimo, pero a vosotros concretamente, a vosotros y vosotros Radio Argallo, no os puedo decir mucho más. Esto habría que verlo ya precisamente con gente, bueno, pues con abogados y abogadas que vean cómo llevar el tema adelante. Sí, un poco desde la legislación también autonómica, ¿no? Que es lo que comentas, que al final... Claro. La legislación, esta ley es estatal, lo que pasa es que la aplican las comunidades. Entonces, lo que habrá que ver es eso, las comunidades hasta qué punto son restrictivas a la hora de empezar a decir, vale, pues radio que no tenga licencia, pues fuera. Bueno, con las radios comerciales, desde luego, no conozco comunidad autónoma que sea restrictiva. Uh-huh. Y hay una cantidad de radios comerciales que no tienen licencia y que están emitiendo, que cuando, si llega un momento en que se ponen restrictivas en alguna comunidad, habrá que ver el tema de eso. Y vale, no cerráis a nosotros, pero es que aquí hay otras 20 radios que básicamente lo que emiten son publicidad y radiofórmula, que esto que es, y no tienen licencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Eso será un punto a debatir y a usar en posibles procedimientos. Claro, porque en esos casos hay radios que tampoco tienen licencia y que simplemente empiezan a emitir en un FM que eligen y claro, al ser comerciales, aparentemente no pasa nada. Un punto vacío y empiezan a emitir, sí. Y aparentemente no pasa nada, ¿no? Al ser radios comerciales o no molestas, como queramos definir. Hasta ahora no pasa nada. Si se aplicara la ley como supuestamente se tiene que aplicar la ley, esa radio no debería estar emitiendo. Y no es que vaya yo, no es que diga a cerrarlas, no, a mí me da igual, a mí mientras no me molesten a mí, no nos molesten a nosotros en nuestro dial, que hagan lo que quieran. Ahora, que bueno, que si la ley se aplica para unos, pues también se tiene que aplicar para otros. Y en ese sentido, un poco hablando de la denuncia que habéis puesto, que nos parece una respuesta muy potente, muy interesante, bueno, pues que como Radio Libre, pues tratéis un poco de poner en jaque a una comunidad autónoma. Lo has comentado un poco, pero si quieres un poco por resaltarlo otra vez, ¿qué esperáis conseguir con esta denuncia? Bueno, sí, básicamente, por lo que veníamos antes, nosotros echamos todos los papeles, nos esperamos tal. El plazo me parece que era el 10 de enero de este año para terminar de estar todos nosotros. No solo echamos los papeles a tiempo, sino que incluso respondimos a un requerimiento de subsanación por parte de la Junta de Andalucía, luego respondimos a otro. Y cuando ya nos dijeron que definitivamente no iban a aceptar la solicitud, pues es que legalmente no quedaba otra que ir a demandar a la Junta de Andalucía por contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A ver, nosotros estamos acostumbrados a dar, lo que decía antes, muchas noticias de movimientos sociales de aquí y tal, pero que si la Junta quiere que nos convirtamos en noticia, pues vamos allá. En eso estamos ahora mismo. Uh-huh. La campaña pública básicamente es para avergonzar a la Junta de Andalucía porque lo han hecho rematadamente mal. Saben perfectamente que nosotros merecemos una licencia, tienen que dárnosla, o sea, tienen que aceptar la solicitud para que vaya a Madrid y nos asignen un espacio en el dial. Y bueno, una de las cosas que por las que lo tenemos claro es que le hemos pedido, digamos que de Stranger, por conversaciones, sabemos que hay otras radios comunitarias que sí les han aceptado la solicitud, pero no tenemos el papel oficial. El papel oficial lo hemos pedido por una pregunta parlamentaria, Parlamento de Andalucía, preguntando a qué radios sí le han aceptado la solicitud. A esa pregunta parlamentaria no respondieron. Hemos preguntado al portal de transparencia de la Junta, tampoco nos ha respondido. Volvimos a preguntar al portal y no nos ha respondido. Ahora tenemos que hacer un recurso para esto. Quiero decir, saben que lo han hecho mal y por eso no nos quieren dar esa información, porque esa información va a dejar claro que lo han hecho mal. Esto lo van a alargar lo máximo posible, pero bueno, ya está, llegará el tema del juicio en algún momento. Lo que esperamos conseguir con esta denuncia claramente es conseguir esa licencia a la que sabemos que tenemos derecho. Uh-huh. Y también lo que decía también un poco antes, dejar claro al resto de comunidades que se dejen de tonterías, que la radio que cumpla los requisitos, que acepten la solicitud y que vaya para adelante, porque no es asunto suyo. Esto es una ley estatal, de una que viene a complementar una ley que ya era muy insuficiente desde hace 12 años. O sea, ya está bien. Y estamos hablando nosotros que llevamos 12 años. Imagínate gente como Radio Bronca, que llevan 30, o yo qué sé, radios. Hay radios que ya es como, bueno, está bien, ¿no? Esto ya, vamos a hacer las cosas bien de una vez. Y en relación a esto último que comentabas, bueno, has hablado que os consta que hay radios comunitarias que sí han conseguido licencia, pero en el caso de las radios libres, ¿conocéis a otras radios que estén en una situación similar a la de Radio Almeida? Bueno, sabemos de otra radio libre que y comenzó los trámites, que es Orilla Izquierda de Córdoba, pero que, mira, casualidades de la vida, también le dijeron que no les aceptaban la solicitud. Lo que pasa es que han optado por no seguir adelante con el procedimiento. No se veían con fuerzas y no han seguido adelante. Entonces, bueno, eso, casualidades de la vida. Dos radios libres que solicitan esto y las dos radios libres nos denigan seguir el procedimiento. Vale, y un poco ya cerrando la entrevista, a nivel interno en Radio Almeida, ¿cómo estás viviendo esta situación en cuanto a un frente más que se abre dentro de todos los frentes que puede tener que afrontar una radio libre, un colectivo social en general? Entonces, bueno, hay veces que estas cosas también pueden contribuir a reforzar como asamblea, como Radio Almeida y tal, o al mismo tiempo también puede contribuir en lo contrario, ¿no? En desgastar, y que también incluso puede ser parte de la estrategia, ¿no? Que pueda seguir, pues en este caso, la comunidad autónoma, ¿no? Con estos procesos judiciales que os fuerzan a hacer o dilatar esta situación para llegar a conceder la licencia. ¿Qué nos puedes compartir de cómo lo estáis viviendo un poco a nivel de Radio Almeida? Pues de verdad que me gusta un montón esta pregunta, porque normalmente no se tiene en cuenta. Y bueno, lo que venía a decir al principio, nosotros somos un movimiento social más, con lo cual tienes toda la razón. Este tema lo que significa es que estamos dedicándole tiempo, esfuerzo y dinero, que ahora hablaremos del tema, a un asunto que no deberíamos estarle dedicando, porque esto debería haber tirado para adelante y deberíamos estar ahora en proceso de conseguir la licencia. Claro, esto, pues bueno, no debía fuerza. Yo creo que la Junta de Andalucía contaba con esto, contaba con que somos un medio muy pequeñito. Estamos hablando, nosotros tenemos un presupuesto mensual de poco más de 600 euros. Obviamente, el tener que meternos ahora a un contencioso administrativo significa pagar una abogada, significa pagar una procuradora, significa pagar un perito informático y significa hacer unas campañas de difusión, o sea, gastarnos un dinero que obviamente no tenemos, y por eso estamos pidiendo ayuda, que ahora después hablaremos de eso. Entonces, ¿cómo estamos viendo esto? Pues esto me está suponiendo mucho trabajo, mucho esfuerzo, y no es de ahora, no es de cuando empezamos la campaña, porque obviamente la campaña la estuvimos orquestando durante tiempo, y durante bastante más tiempo atrás, digamos, desde mitad de mayo estamos ya prácticamente toda la asamblea, incluso desde antes de mitad de mayo ya había alguna compañera del grupo de legal de la radio que estaba leyendo papeleos, que estaba viendo cómo hacer todos estos papeleos que había que hacer. Con lo cual sí, le estamos dedicando un tiempo que deberíamos estar dedicando a otra cosa. Pero, por otro lado, también creo que, y esto ya es una apreciación totalmente personal, ¿vale? Esto no está consenso en la asamblea, pero sí lo digo, creo que aquí es un efecto estrella lo que ha conseguido la Junta de Andalucía, o sea, se han pegado un tiro en el pie. ¿Por qué lo digo esto? Porque obviamente Radio Almeida en la ciudad de Granada es una radio minoritaria, la escucha menos gente, o sea, no sabemos exactamente cuánta, porque no tenemos acceso a los estudios de mercado que hace la EGM y estas cosas, pero nos oyen menos que las radios comerciales, digamos, una cadena SER o una cadena Copia, lo que sea. Si hubieran aceptado la solicitud y hubiera seguido para adelante, habríamos seguido en la misma situación. Al hacer esto, y al hacer que nos convirtiéramos en noticia, que Radio Almería se convirtiera en noticia por demanda de la Junta de Andalucía, lo que ha conseguido es que está aumentando el número de personas socias que nos están apoyando, está aumentando el número de colectivos socios que nos están apoyando, está aumentando el número de programación propia, que están viniendo programas nuevos. O sea, en los últimos meses han entrado 4 o 5 programas nuevos de producción propia. O sea, está consiguiendo darle publicidad a la cosa, es un efecto estrella de manual lo que digo. Entonces, sí, mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchas ganas echadas para poder solventar el tema económico y volver a hacer lo que nos gusta hacer, que es radio, para la gente, desde la gente, con la gente, pero que también está teniendo su parte positiva esto. Vale, y ya como cierre, ¿cómo podemos apoyar a Radio Almaina? Vale, pues para apoyarnos en esta campaña tenemos varias formas la primera es clarísima. Si puedes disponer de algo de dinero, participa en el crowdfunding. Muy importante, todo esto que voy a decir, si entras en la página web radioalmaina.org, ahí hay un banner bastante claro que le pinchas y te viene todo esto con los enlaces y con tal, para no decir ahora todos los enlaces, ¿vale? Pues hay un enlace, o sea, ahí vais a encontrar un enlace al crowdfunding, que es en GoFundMe, que hemos puesto para intentar conseguir 6.000 euros, que es lo que estimamos que va a costar todo el tema del proceso legal. Va bastante bien, la verdad es que lleva como un mes ahora mismo. Sí, justo ahora mismo lleva un mes y 2 días. Y va bastante bien el crowdfunding, pero eso pedimos que haya apoyos ahí económicos para quien quiera hacer un apoyo, digamos, más continuado, se puede hacer socio, socia o socio de la radio, que eso es lo que hace que podamos seguir trabajando y haciendo programas. También, tengas o no tengas dinero, también puedes firmar una petición que hemos abierto en abad.org, que se va a dirigir precisamente al órgano competente de la Junta de Andalucía para que se haga esta licencia. También, bueno, si estás en una radio, puedes firmar el manifiesto de apoyo, que es una radio del Gallo, ya lo habéis firmado, y creo que no queda ya muchas más radios por firmarlo, porque están prácticamente todas. Y luego también, en redes sociales, con el hashtag Radio Almaina no se calla, moverlo, cada cual por sus pequeñas burbujas, digamos, para que llegue cuanto más lejos posible, y por supuesto, boca a boca, hablarlo. Si la gente lo va hablando también, eso va teniendo más alcance. Estas son las formas que vemos que nos vendrían bastante bien, pero que, claro, por supuesto también estamos abiertos a que la gente proponga otras cosas, que eso siempre viene bien, y por supuesto esto como cualquier radio de este tipo, somos asamblearias, y entonces se va decidiendo según se va produciendo. Pues muchísimas gracias, Antonio, por toda la información. Desde Cantabria, desde Radio Argallo, desde El Pájaro Observador, os mandamos mucho ánimo, un abrazo. Estamos en contacto, seguiremos apoyándoos en la difusión, aportando nuestro granito de arena, a medida que nos sea posible. Y nada, así un poco en último lugar, si hay alguna cosa que veas que se nos ha podido quedar en el tintero, que quieras compartir, o alguna reflexión de cierre, adelante con ello. Creo que no. Simplemente eso, pasaros por radioalmaina.org y mirarlo. Y bueno, y a vosotras muchísimas gracias por la entrevista. Esto nos viene estupendamente para darle difusión. Y bueno, listaremos esto en cuanto salga el programa, lo listaremos en nuestra página de donde hemos aparecido en todos los medios. Muchísimas gracias. Vale, muy bien, pues estamos en contacto. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Nosotras paseamos nuestra piel, no vuestro porche, por todas estas calles diseñadas pa' motores. Vivimos en ciudades de la prisa y el derroche, diseñadas por dos genios en un chat de foro coches. Nosotras caminamos por todos los rincones y todas esas calles tienen nombres de señores. Transitar con un carrito es cosa de valientes, quizás son unas pruebas para supervivientes. La cartera, ya estás bien jodida, mirando escaparates, pinchos de tortilla, pasando más vergüenza que si fueras desnuda, sintiéndote excluida. Como indigna vagabunda escuchamos poesías creadas con ingenio, con esa verborrea que les propia ese gremio, los dioses del piropo, ciudadanos hombretones que huyen cual cobardes si les hablas de emociones. Más parques, más huertos, jardines sin cemento, más teatros, conciertos, más arte del pueblo, más patios, más plazas que alberguen más danzas, y escuchar en silencio a los pájaros y al viento. Convierto en calabaza, si pasan de las 12 aparecen los fantasmas, detengo el juego, el baile, con todos mis suspiros, por no arriesgarme tarde y que salgan los vampiros. Caminar por callejones te encoge hasta el subsuelo, pero ir por avenidas tampoco es ningún juego. Caminar entimismada parece un regalo, ni yendo con amigas te respetan los malos. Si no tienes ni un pavo, caminas todo el día o pides unos euros para acabar la pesadilla. Después de media hora no te llega para el tranvía, por no aceptar propuestas de bañarte en su saliva. Por fin llego a mi casa y bajo las persianas, cierro con siete llaves, candados y barrotes, más de noche que de día. Nos sentimos protegidas por cuatro superhéroes de foro policía. Más parques, más huertos, jardines sin cemento, más teatros, conciertos, más arte del pueblo, más patios, más plazas que alberguen más danzas, y escuchar en silencio a los pájaros y al viento. Escuchabais la canción Las calles de mi ciudad, de la banda Puro Luego, una banda a la que entrevistamos en nuestra primera temporada y que hacía mucho tiempo que no pinchábamos en el nido, pero que hemos querido volver a pinchar hoy al hilo de su nuevo disco, Amor Discos, que fue publicado en junio de 2023. Dentro de la entrevista a Antonio pudisteis escuchar también la canción de La Charlie llamada No queda nada. Bueno, y vamos a pasar ahora con el audio que nos han hecho llegar hasta el nido Miguel y Carmen a través de nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos, que ya sabéis que conecta el nido con el mundo entero. Así que le hago la señal al pájaro observador, que tiene preparado ya el audio, y vamos con una nueva edición de El Ventarrón Especulativo. Hola, gente que escucha al pájaro observador. Hoy comenzamos la sección sobre los eólicos que hemos llamado El Ventarrón Especulativo. Nos presentamos. Hoy estamos Miguel y yo, Carmen, y formamos parte de colectivos vecinales afectados por los polígonos eólicos y a los que nos, el nombre que nos, a los que nos gusta añadir, colectivos vecinales en defensa del territorio. ¿Quiénes somos? Principalmente, habitantes de los territorios afectados por los polígonos eólicos en la Comunidad Autónoma de Cantabria. ¿A quién nos dirigimos con el ventarrón especulativo? Pues a quienes quieran estar informados de la problemática de los eólicos. Y bueno, nos gustaría llegar a todas las personas que piensan que no están afectadas, pero que el problema es que no lo saben. Es algo que nos gustaría corregir. El ventarrón. ¿Qué queremos que sea el ventarrón especulativo? Pues un espacio donde, por ejemplo, hablemos de la historia de los eólicos en esta tierra y conozcamos por qué ahora mismo solo hay un polígono eólico, donde podamos adquirir información actualizada sobre la situación de los polígonos eólicos que ya están tramitándose y los que puedan llegar. Un espacio donde descubrir ¿Cuánto de medias verdades, mentiras y especulación tienen las mal llamadas energías renovables? Un espacio donde conozcamos la realidad de otros territorios que ya están conviviendo con esta industria especulativa hace muchos años y que siguen luchando por frenar el expolio energético, por ejemplo, Burgos, Galicia, Aragón y prácticamente en todo el territorio español. Con entrevistas a personas involucradas en los diferentes movimientos que no se rinden ante las grandes corporaciones del sector eléctrico y grupos de inversión disfrazadas de verde. Un espacio donde nos informemos de las acciones y movilizaciones que se están preparando tanto en Cantabria como en otros lugares de los que tengamos conocimiento. Hola, vamos a ver cuál es la situación actual de los polígonos que tenemos sobre el territorio en Cantabria. El más avanzado es el Escudo, que depende del Ministerio, que ocupa los municipios de Molledo, Aguayo, Luena y Campo de Yuso. Otro que también depende del Ministerio es Bustatur, que está en Las Rozas, Valdearroyo y ya en Burgos, Alfoz de Santa Gadea y el Valle de Valdebezana. Este también cuenta con autorización administrativa previa. Y luego los que dependen del Gobierno de Cantabria son Cuesta Mayor, Somaloma Las Quemadas, Alsa y Campo Alto La Costana. Todos ya disponen de la autorización administrativa de construcción que acaba de dar recientemente el Gobierno de Cantabria. El de Cuesta Mayor se encuentra en Santiurde, San Miguel de Aguayo, Molledo y Campo de Yuso. Somaloma Las Quemadas en Valdeprado del Río, Campo de Enmedio y Valdeolea. Alsa en Molledo, Campo de Yuso, San Miguel de Aguayo. Y Campo Alto La Costana, Campo de Yuso, Aguayo y Molledo. En esta primera atacada nos encontramos con 60 molinos, pero siempre ampliables dentro de los propios polígonos, porque si al cabo de 5 años ven que pues ajustan a todo, a que no hay aves muertas o que todo funciona de maravilla, pues pueden ir ampliando esos molinos que han quitado de algunos polígonos. Y luego además, ya en el Mapas Cantabria, vemos los que tienen también en avance, que son también en el sur, centro-sur de Cantabria, Morosos, Enestrosas, Ornedo, Olea y Cotío. Vamos a leer un texto extraído de la página de Caos en la Red sobre la deriva del movimiento ecologista errando en el diagnóstico, fracasando en el tratamiento, elaborado por colectivos en el Bierzo y Corriente Sindical de Izquierda de Asturias y Zamora Viva. Las mal llamadas renovables no van a frenar el calentamiento climático, al contrario, están colaborando en su aceleración. Los paneles solares y los molinos eólicos están hechos de metales, plásticos y otros compuestos químicos, elementos que han sido extraídos del suelo, transportados, transformados y acoplados. Este proceso extractivista tiene lugar fundamentalmente en nuestro patio trasero, los países del sur, que cargan con los efectos colaterales, destrucción de hábitats, contaminación de agua, desechos tóxicos, conflictos armados, todo para intentar garantizar en el norte el mismo nivel de consumo y despilfarro energético al que llevamos enganchados unas pocas décadas. Por lo tanto, para fabricar y poner en marcha estos sistemas se necesitan quemar grandes cantidades de combustibles fósiles, triturar montañas para conseguir las llamadas tierras raras, para luego ser fabricados mayoritariamente lejos de nuestros países, etcétera, con el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero consiguientes. Gobiernos y empresas saben que no existen suficientes materiales para su despliegue, pero siguen alimentando el negocio. Aparte, la adición de renovables no va acompañada de una sustitución de las centrales de combustión de fósiles. En muchas ocasiones, las térmicas de carbón están siendo sustituidas por centrales de biomasa, como mínimo igual de contaminantes, cuando no reabiertas de nuevo como ha ocurrido en Alemania. Continúa, por tanto, la vorágine energética. Tenemos una campaña de recaudación para poder hacernos cargo de todos los recursos que íbamos presentando a medida que van saliendo los polígonos eólicos. Durante los últimos meses, gracias a las aportaciones de muchas personas, hemos conseguido parte del dinero que necesitamos para cubrir esos gastos jurídicos de los procesos, ¿no? Hemos empezado, evidentemente, por los más avanzados, ahora van surgiendo otros. Nos faltan aún 12.000 euros de esa recaudación para alcanzar los más de 20.000 que conllevan la interposición de los correspondientes recursos de alzada, la elaboración de los informes periciales y la presentación de las demandas. Para detener esta burbuja necesitamos la ayuda de la sociedad cántabra y de todos los territorios que se quieran sumar con su apoyo. Tenemos una cuenta que la Asociación Territorio Cántabro nos ha cedido para aportar dinero. Si a quien tenga interés en saber qué cuenta es, lo tenemos en las redes sociales. Ahora os diremos cuáles son las redes sociales con las que trabajamos. Y luego ahí tenemos una novedad que se puede aportar por Bizum. Es un sistema bastante sencillo en LKPLAY. En el apartado de donar es territorio cántabro y simplemente hay un código único que es el 08711. También lo vamos a tener en las redes sociales en breve. Entonces, cualquiera de las dos cosas. Nos llegaría ese dinero para poder afrontar los gastos. De cualquier forma, las direcciones de correo, tenemos una dirección de correo electrónico que es eolicosnocantabria@gmail.com y luego en las redes sociales estamos en Facebook, es No Eólicos Cantabria Centro, y estamos en X, que es @iguñasymolinos. Este jueves pasado, 18 de enero, se ha procedido de parte de Repsol, que es la empresa dueña de la presa que está en Aguayo, a hacer un simulacro que afectaría tanto a Aguayo como al Valle de Iguña. Entonces, ha habido durante ese jueves una serie de sirenas por la mañana que avisaban de la posible ruptura de la presa. Desde el Ayuntamiento de Molledo han mandado un mensaje en el que se decía: desde el Ayuntamiento de Molledo os insistimos en que no tomen ninguna medida al respecto, mantengan la calma y hagan vida normal, es un simulacro. Es decir, es un simulacro comedia, porque un simulacro tiene que estar la población informada de lo que va a pasar. Hay mucha población que nos ha dicho que no sabía nada de ello, no ha recibido el SMS que se tenía que recibir, no se han indicado cuáles son los lugares a los que tiene que ir la población en caso de ruptura de esta presa. Recordamos que alrededor de esta presa de Aguayo y de la subestación Aguayo que está en Molledo es donde se está concentrando todos los polígonos eólicos de Cantabria, tanto aquí en el centro como hacia el sur, los que hemos dicho antes. Entonces nos encontramos con una zona de sacrificio como hay en otros lugares, donde quieren centrar la producción eólica e hidroeléctrica para básicamente exportar, porque las intenciones es multiplicar por 4 la producción de la presa de bombeo que actualmente se encuentra en Aguayo. Bueno, otras noticias recientes es la charla que dio en Santander el Ateneo el profesor y arqueólogo Manuel García Alonso sobre el campamento romano amenazado situado en la Sierra del Escudo. Dice que la aprobación de este polígono eólico es una grave amenaza para el patrimonio de Cantabria, porque el gobierno de Cantabria no ha querido reconocer el campamento romano que se encuentra en el Mediajo Frío. Y es curioso porque otros restos de las guerras cántabras, que están tanto al sur como al norte de este campamento, están reconocidos como bien de interés cultural, como son el Cincho al sur y al norte Cildá, Cantón, la Espina del Gallego o el Campo de las Cercas. A continuación, la microsesión de movilización. Ahora mismo os podemos decir que en el próximo mes de febrero vamos a dar charlas en Santander. Nuestro ánimo es eso, llegar a cuanta más gente mejor. No tenemos fechas concretas, pero bueno, sería sencillo verlo en nuestras redes sociales o si nos enviáis un correo a la dirección que os hemos dado de eolicosnocantabria@gmail.com, pues cuando tengamos los datos ya os los podremos dar. También tenemos en breve, estaremos organizando ya una movilización en la calle. No tenemos tampoco datos concretos, pero al igual que las charlas, no tenéis más que enviarnos un correo y os mantenemos informados, o si tenéis redes sociales, pues entrar en ellas. Bueno, aquí nos despedimos recordando las direcciones y dónde nos podéis encontrar. Recordad, el correo es eolicosnocantabria@gmail.com. Las redes sociales en Facebook No Eólicos Cantabria Centro y en X, anteriormente Twitter, @iguñasinmolinos. Y el Bizum para las donaciones es código único 08711 LK Play, apartado Donar Territorio Cántabro. Eólicos no, ni aquí ni en ningún sitio. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Decíamos al inicio del programa que desde el Pájaro Observador tratamos de ser un contrapeso más dentro de los medios de contrainformación existentes, y al hilo de esto, como hemos hecho muchas otras veces, os hacemos un llamamiento a apagar o al menos minimizar todo lo posible el ruido de los grandes medios de desinformación que cada día nos bombardean a nuestro alrededor. E incluso os animamos a ir un poco más allá y a participar como agentes de contrainformación, ya sea participando en espacios como puede ser el Pájaro Observador y otros programas que se realizan tanto en Radio Argallo como en el resto de radios libres, y también no solo a nivel radiofónico, sino que podéis participar también mediante otras muchas formas de comunicación, como puede ser lo audiovisual o la contrainformación por escrito. Y respecto a este último grupo, ya sabéis que, por ejemplo, en Cantabria contamos con la existencia de Briega, un medio de contrainformación que además de a través de su web briega.org cada mes saca una importante tirada de ejemplares gratuitos en papel que podéis recoger en diversos establecimientos de Cantabria, como puede ser, por ejemplo, la librería La Libre en Santander. Hay muchas formas de participar y apoyar en la contrainformación a través de medios de comunicación libres y siempre se necesita el apoyo activo de nuevas personas. Así que, lo dicho, desde el Nido, una vez más, os animamos a que os lancéis a participar en algún medio de contrainformación o a dar forma real a esa idea que tengáis en mente, para la cual podéis contactarnos a otros proyectos ya existentes para que os echemos una mano en cualquier aspecto en el que creáis que os podamos ser de ayuda dentro de nuestras humildes experiencias. Bueno, y en relación a la campaña Radio Almaina no se calla, os animamos a entrar en la web de Radio Almaina y a apoyar de cualquiera de las formas que el compañero Antonio nos explicó. Y respecto a la lucha contra los polígonos eólicos, de la que hoy continuamos contrainformando gracias a la nueva edición de la sección El Ventarrón Especulativo, que nos han preparado Carmen y Miguel, pues os hacemos nuevamente un llamamiento a apoyar también en la lucha, ya sea por la vía económica, por la vía de la difusión o por la vía de la implicación activa en el grupo de trabajo. Y nada, hasta aquí el vuelo de esta semana. Si el flow de la vida nos lo permite, nos escuchamos dentro de 2 semanas en un nuevo vuelo, en el que en esta ocasión vamos a hablar con compas del barrio autogestionado Errekaleor, en Vitoria-Gasteiz. ¿Conocéis ya esta experiencia? Si no fuese el caso, hasta entonces os animamos a leer una entrevista del Todo por Hacer, otro medio de contrainformación muy recomendable que se realiza en Madrid, por si no lo conocéis. Y la entrevista se titulaba Entrevista a Errekaleor, barrio autogestionado en Vitoria-Gasteiz. Por lo demás, estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook o podéis escribirnos a elpajaroobservador@gmail.com. Y ya sabéis, pase lo que pase, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador.